11:30, nosotros que vamos a entrar ya enseguida en los contenidos habituales de la mañana de cada lunes 15 de junio. Y uno de esos contenidos habituales, además del tiempo de la actualidad local, es la consulta de psicología infantil y juvenil, que cada 15 días le ofrecemos con la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro, a quien ya sin más demora vamos a darle la bienvenida. Lourdes Castro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a hablar en la jornada de hoy del tiempo que se aproxima, y es que pues llega ya el fin de curso, están ya todo el mundo preparándose de cara a lo que va a ser esas vacaciones de verano, y vamos a hablar de cómo podemos aprovechar esas vacaciones de verano, cómo nuestros hijos adolescentes o infantes pueden disfrutar y sobre todo aprovechar, ¿no?, esas vacaciones de verano. Y aquí pues puede haber dos tendencias: libertad para el ocio, tareas, refuerzos que hay que acometer, en fin, ¿por dónde va la línea de cara a lo que es, bueno, pues disfrutar del verano, pero al mismo tiempo no perder lo que es la rutina de estar activo y operativo, ¿no? Pues sí, Rocío, como muy bien dices, el verano ya está aquí, aunque no lo parezca por el día de hoy, ¿no? Sí. Y un verano da para mucho, el título que podríamos decir hoy, y da para lo que siempre suele haber dos corrientes, como tú bien dices. Pues ahora vas a trabajar, te pongo un sistema súper estricto de trabajo, de clase, o todo lo contrario, mira, yo ya, o bien porque ha trabajado mucho, muy bien, y ha sacado buenos resultados, o bien porque ya estamos un poco agotados, yo lo voy a dejar, a ver si descansa, a ver si esta alternativa es buena. Y bueno, como siempre dice, la virtud está en el término medio, ni se trata de una cosa ni se trata de otra. Está claro que el verano es un tiempo de esparcimiento, de relajación, que tiene que suponer un paréntesis al ritmo estresante que día a día llevan nuestros hijos y nosotros mismos como padres, evidentemente. Estresante me refiero de las dos formas, o sea, independientemente de los resultados que se hayan obtenido, porque muchas veces los padres pues sonríen cuando dicen, sí, mi hijo ha tenido un estrés que ha cateado tantas, va, bueno, independientemente de los resultados que haya obtenido, el ritmo diario es estresante porque conlleva levantarse a una hora, unos horarios, por la tarde tiene que estar en un sitio, tiene que estar en otro, tiene que ir, venir. Entonces, evidentemente todo eso genera una cadencia, si no lo queremos llamar estrés, lo podemos llamar rutina, que también aburre, y que el verano pues supone, digamos, romper con todo ese ritmo y renovarnos y sacarle partido, ¿vale? Ahora bien, no nos podemos olvidar que en septiembre vuelven a las aulas y que hay que cuidar toda la rutina. Yo hago un inciso, y es que el programa, como bien has dicho, voy a tratar de abarcarlo de una forma general. Evidentemente habrá alternativas o habrá peculiaridades que pueden dirigirse más a niños más pequeños de la etapa infantil. Con adolescentes pues sería un poco más cambiaría un poco la dinámica, pero los aspectos generales que voy a abordar tanto para niños como para adolescentes. Entonces, como he dicho, en septiembre los niños o los adolescentes vuelven a las aulas, y hay que cuidar todas las rutinas que se establecen en este periodo, porque puede ocurrir que más que renovarlos y prepararlos para septiembre, hayan adquirido malos hábitos y que eso dificulten aún más su nueva entrada. No nos vayamos a pensar que porque, mira, yo lo voy a dejar, a ver si así es un argumento que muchas veces los padres me plantean, ¿no? Yo lo voy a dejar, que no haga nada, que haga lo que él quiera o lo que ella quiera, a ver si así en septiembre llega con más ganas. Un gran error, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos incitando al niño a la vagancia, a que no haga nada, a adquirir malos hábitos, porque un hábito es algo muy serio que a veces no le solemos dar importancia. A la hora de adquirir hábito, hay, bueno, se decía antes que un hábito se adquiere en 21 días, ¿eh? O sea que en 21 días haciendo una conducta se puede convertir en hábito. Luego hay estudios más recientes que dicen que son 66 días. Da igual, 21 o 66, el verano da para este periodo. Por tanto, lo podemos adquirir. Luego, bueno, no se trata de estar todo el programa hablando de cómo se adquiere un hábito. También depende del tipo de hábito, de quien lo esté adquiriendo. Pero lo que quiero demostrar con esto, lo que quiero fundamentar, es que en verano hay tiempo suficiente para adquirir buenos hábitos, pero también para adquirir malos hábitos. Y ahí vuelvo pues al tema de el uso excesivo de la televisión, de internet, del móvil. Puede parecer a lo mejor algo no tan fuerte o no tan, que bueno, que está todo el día con la maquinita, pero es lo que le gusta y ahora él quiere desconectar. Por ejemplo, un niño o una niña que se enganche a un juego determinado que le guste, porque hay incluso adultos que están obsesionados con juegos de Internet, un niño que se enganche a un juego pues puede crearle un gran impedimento a la hora de empezar en septiembre. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que tenga libre lo va a buscar para estar ahí. Por tanto, si hace la tarea, la va a hacer rápida pensando en que quiere jugar. Y la concentración no es la misma, porque muchas veces los padres me argumentan, no, es que yo el móvil o el juego este lo utilizo para que estudie. No es buena forma, no es buena gestión, porque al final sí hace la tarea, pero la hace rápida y corriendo porque lo único que le interesa es su juego. No desviándome del tema nuevamente, pero es muy importante el poner conciencia al verano y decir, bueno, yo también, como padre, estamos agotados, estamos cansados, pero vamos a dedicar un pequeño tiempo a planificar y a gestionar, a hacer una buena gestión del verano para que luego la situación no se nos vaya de las manos, ¿vale? Es muy importante. Además, hay que tener en cuenta que cuando llega el verano están las vacaciones escolares, pero también están las vacaciones de las actividades extraescolares que tenían ocupados a los niños, a los adolescentes durante toda esa parte de la tarde. O sea, que en realidad es muchísimo tiempo libre del que disponen durante estos dos meses de verano para hacer qué. Porque, claro, como te decía, el verano es muy largo, da para mucho, sí, y hay tiempo para hacer de todo. Y hay mucho tiempo que rellenar que antes estaba ocupado. Exacto. Yo siempre lo he dicho varias veces en el programa que soy muy, muy partidario de que los niños se aburran. No un aburrimiento como tortura, pero es bueno que se aburran porque tenemos la enfermedad de estar ocupados, tanto los adultos como los niños. Siempre tenemos que hacer algo, siempre tenemos que estar haciendo algo. Y no es buena costumbre porque ahí es cuando estamos evitando encontrarnos con nuestras emociones, conocernos más a nosotros mismos, saber qué es lo que realmente queremos. Vamos a un ritmo tan atropellado que realmente el niño consume actividades y no sabe realmente lo que quiere. Por tanto, parar en ese aspecto es también bueno. Pero claro, el que me esté escuchando, mira, sí, guapa, ¿y ahora yo qué hago, no? El programa lo he tratado de enfocar desde la parte más real de nuestro pueblo. Yo lo conozco y soy hija de trabajadores que no hemos dispuesto de un mes de vacaciones en la costa, sino de la realidad de mi padre y mi madre se van a trabajar y mientras, ¿qué hacemos nosotros? Y entiendo que eso es muy difícil por eso, pero no es imposible. Por eso yo quiero que este programa hoy sirva para inspirar un poco y para hacer pensar que necesitamos 2-3 días de hablar, de programar, de informarnos bien, de prepararnos bien, porque hay recursos para que ese tiempo no se malgaste. Como tú bien has dicho, el verano da para mucho. Luego también nos tenemos que armar de paciencia. Muchas veces estamos llegando, y no, con esto no trato de criticar ni de ofender, creo que es una reflexión que debemos de hacer todos los padres. Tenemos a nuestro hijo tan ocupado en tantas actividades que cuando el niño nos demanda o se aburre, nos agobiamos muchísimo, en el sentido de yo ya no puedo con este niño, a mí me tiene, nos pone al límite. Eso no es bueno expresarlo delante del niño o de la niña. En este momento me refiero más a la etapa infantil, pero igualmente digo con adolescente, pues me tiene harto, yo ya no puedo más con él. Expresarle esa llegada de límite a nuestro hijo no es buena estrategia, porque lo único que le estamos haciendo es dándole poder. Pero aparte, internamente también tenemos que pensar y responsabilizarnos de que eso es así. O sea, el tema de la educación es continuamente una adversidad, continuamente un reto, continuamente una propuesta, una expectativa. No se puede parar. Ocurre mucho en terapia que a lo mejor me dice el padre, mira, he hecho esto y me va súper bien, pero es que ahora me ha pasado esto, nunca vamos a acabar. Bueno, pues no, estamos educando y probablemente nunca acabemos, pero no lo digo como un mensaje negativo, sino como una manera de aceptar y asumir nuestra responsabilidad que tenemos como padre y como madre y saber gestionarla bien, porque si no aceptamos eso de base, estamos todo el día peleándonos. Y siempre decimos en terapia que una persona cuanto más se pelea con sus síntomas, más se agrava. Por tanto, vamos a aceptar que tenemos unos hijos, que tenemos el reto de educar, que el cole tiene una, evidentemente educa, pero también se refiere mucho a los contenidos académicos. También es verdad que afortunadamente pues transmite muchos valores, pero que el peso fundamental del valor disculpa, y de sí, la educación en la familia, la educación y los valores de nuestro hijo son nuestros y tienen que salir de la familia. Por tanto, vamos a asumir eso y no nos peleemos más con esa situación, ¿vale? Eso es muy importante. Y ahora, pero hay ya, que echarle mucha paciencia, ¿no? Eso es sí, un ejercicio constante. Claro, hay que echarle mucha paciencia. Hombre, yo llevo poco de tren recorrido. A lo mejor a que me lleve 14 años con un niño, pues dirá, bueno, tú no sabes, guapa, lo que estás diciendo. Yo solamente llevo un año, pero sí lo que tomo como estrategia cuando estoy superada, siempre decir, esto es transitorio, o sea, es una etapa que va a pasar. Luego vendrá otra, con otros nuevos retos, con otras nuevas habilidades, también con muchas alegrías, pero es muy importante no perder la calma y siempre repetirse, esto es transitorio, no es un estado permanente. Pero claro, si nuestro hijo nos ve sacados de quicio, fuera de sí, pues lo único que está viendo es que hay una pérdida de control, que nosotros no podemos con esta situación y que, por tanto, ellos pueden manejar a su antojo. Sí. Eso en el peor de los casos, pero hay otro caso que tampoco es favorable, en el que el niño se siente culpable y ahí lo que hacemos, pues hay que ver, mi familia está mal por culpa mía, si yo no estuviera serían más felices, y eso tampoco se trata de digamos, transmitir ese sentimiento, porque además así no va a actuar el niño mejor. El peor sentimiento que hace actuar al ser humano es la culpabilidad. O sea, si a nuestro hijo lo hacemos sentir porque es un vago, porque no hace nada, porque nos ha defraudado, no vamos a lograr que con ese discurso reaccione y actúe bien. Todo lo contrario, se va a sentir culpable, se va a replegar más y probablemente esa conducta, aunque parezca que cesa en unos días, luego puede incluso agravarse. Pero bueno, para no irnos creciendo sí. por la rama, nos centramos un poco eso, vale. en que vamos a programar el verano, que el verano da para mucho, ¿eh? ¿Y cómo lo programamos? Porque decíamos, como comentábamos antes, ¿no? Descanso en el colegio, descanso en actividades extraescolares, tenemos toda la mañana libre, tenemos toda la tarde libre. ¿Cómo se organiza? Y porque además, bueno, pues normalmente los padres tienen que acudir a sus compromisos laborales y los pequeños pues tienen ese tiempo que tienen que hacer algo, ¿no? Bueno, lo importante es destronar el pensamiento de ya he hecho mucho y están cansados y ya, no, sino vamos a sacar un verano bueno. ¿Cómo lo hacemos? Siempre, Rocío, hay dos impedimentos. Por un lado, que los padres tengan que trabajar, que eso es una dificultad, pero no es una excusa, sino que hay que tener en cuenta más planificación. Y luego también está el plano económico, ¿no? Que a veces pues no se tienen los medios, pero sí se tiene el tiempo, por tanto ahí tienen un gran tesoro en sus manos. La familia que me esté escuchando, que esté un poco pues preocupada o que esté deprimida porque llega el verano y se encuentran con la gran frustración de que la gente hace planes y ellos económicamente no pueden porque no están trabajando, bueno, pues ojalá este programa les sirva como aliento a pensar que si son creativos y gestionan bien, tienen un gran tesoro, que es el tiempo. Tiempo para estar con su hijo y para hacer nuevas actividades, ¿vale? Entonces, vamos a ya mano a la obra. Lo más importante, primero, vamos a empezar con la necesidad de reforzar materia. Esto es una realidad, evidentemente, si el niño o la niña o el adolescente han tenido alguna materia que le ha ido mal, que no le ha ido bien, pues hay que reforzarlo académicamente, porque si un niño pega un parón en verano, como digo, pierde el hábito del trabajo. Igual que adquiere malos hábitos, también pierde hábitos. Si pierde el hábito del trabajo, no lo estamos ayudando. Entonces, un poquito o una en función del tiempo, una buena gestión de reforzar materia, bien apuntándolo a clases particulares, a clases de apoyo, si la familia se lo puede permitir, o bien poniéndole un horario, planificándole la responsabilidad de que tiene que estudiar, los centros educativos cada vez dejan esta tarea más planificada, dan una, digámoslo, como dicen los padres, ahí voy a recoger los papeles, a ver lo que me dan, ¿no? Bueno, pues dejan esta planificación de actividades que en el caso de que el padre o la madre no pueda permitirle pagar unas clases, pues tienen una buena guía orientativa para que trabajen, ¿no? Pero bueno, hay mucho tiempo y con que dediquen un tiempo a reforzar las materias, hay muchas más actividades, por ejemplo, el deporte, viene buen tiempo y el deporte, aparte de que genera buen hábito, buen ánimo, que el niño le aumenta la autoestima, consume energía, se siente bien, pues fomenta la responsabilidad y la disciplina, las normas que hay que cumplir, atender, estar pendiente. Entonces, digamos que el deporte es un buen aliciente que no tiene por qué costar dinero y que se puede hacer muy fácilmente. Hay que buscar qué tipo de deporte le gusta, hablarlo, si hay alguna asociación, si en el pabellón hay tipo de deporte. Bueno, para eso está también, me imagino que es muy importante que los padres se pongan manos a la obra de acudir acudir, por ejemplo, pues a los servicios del ayuntamiento, que uh-huh. le informen de qué actividades, escuchar Radio Brique, que también le informáis bastante de todas las actividades que hay en el verano, pero hay que enterarse, porque siempre nos quedamos con, es que en verano no hay nada, si aquí en el pueblo no hay nada, aquí no se hace nada, y luego hay actividades, ay, pues yo no me he enterado de esto, entonces no vamos a quedarnos con la frase aquí no se hace nada, vamos a buscar, vamos a informarnos bien. Y el deporte es una buena alternativa. Otra alternativa muy importante, leer y ver cine. Leer, hacer un buen listado de libros, libros que le puedan gustar. Ya no se tienen que leer La casa de Bernarda Alba, que le ha mandado la maestra, que a él no le gusta. No, no, no. Ya se puede leer lo que quiera. Hay libros dedicados a la sección infantil y también al tema de adolescentes que les encantan. Y que pueden, pues vamos a darle ahora el libro que quiera, lo podemos acompañar a la biblioteca, que nos asesoren qué libro les gusta, ya digo, siempre se lo podemos comprar, pero si no hay medio económico, hay una biblioteca en la que nos pueden asesorar qué libro les pueden gustar a nuestro hijo, dedicar un tiempo para leer con ellos, que sea el espacio, pues bueno, pues hacemos una limonada y nos ponemos a leer juntos, pues yo leo una parte, tú lees otra, ¿cómo irá la historia? Siempre tratar de engancharlo, lo que no podemos es comprarle una colección entera y decirle, toma, lee. Yeah. Así es como no funcionan los recursos. Yeah, yeah. Los recursos hay que saber explotarlo, que muchas veces los padres te dicen, no, pero si, uy, tiene de libro, no los toca. Bueno, pero hoy nosotros tocamos los libros, porque a lo mejor si yo me pongo a leer, llega un momento en que a mi hijo le apetece hacer lo mismo que yo. Ver cine, pues ver la programación de televisión. Uy, esta película es muy buena, la podemos ver juntos. Si es más infantil, verla con ellos. Si no, pues verla. En Ubrique no sé si se paraliza la etapa del cine, pero bueno, si no, pues la tele, buscar una peli y verla juntos, simplemente hacer unas palomitas y ver la película juntos, que es algo tan simple, pero que hablo con muchas familias y se hace muy, muy, muy pocas veces. Y eso es un síntoma que quiere decir algo, ¿vale? Para los más mayores, muy importante realizar trabajos voluntarios, porque es una estupenda alternativa para fomentar su responsabilidad, su madurez, porque a veces hablamos de madurez del tema de, bueno, es buen estudiante, responde bien a las tareas, pero a lo mejor luego no tienen esa madurez práctica o emocional de preparación para la vida, ¿no? Pues algo tan fácil como decir, no sé, se me ocurre decir, bueno, pues yo qué sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero ir a la residencia de ancianos a leerle a los ancianos, a colaborar en alguna actividad, en alguna asociación. Ubrique tiene mucho asociacionismo, pues informarnos de qué asociaciones hay y ver cómo nuestro adolescente, qué asociación te gusta, en cuál te podría involucrar, qué le podría ofrecer tú, y así también le estamos dando orientación, digamos, vocacional, como el programa anterior, para ver realmente qué le gusta, que se vean en una simulación de trabajar, de responsabilizar, conocer las necesidades de otras familias, los problemas de otras familias que están ocurriendo en nuestro pueblo. El voluntariado siempre, siempre tiene un aporte muy, muy positivo de madurez. Los jóvenes responden muy bien, se sienten muy bien, incluso jóvenes que han tenido problemas de disciplina, cuando trabajan en una situación que no estamos hablando de ello, les viene muy bien porque se deja de hablar de ello, se deja de recriminarle y se meten, entonces trabajamos la empatía, el ponerse en el lugar del otro y además trabajamos su autoestima porque siente que están haciendo algo bien, que están ayudando y la verdad que animo a todos los padres que tengan hijos adolescentes que les propongan el tema del voluntariado. Voluntariado eso hasta si vivimos en un barrio en que conocemos a los vecinos y tenemos buena relación, pues no sé, se me ocurre decirle a todos los padres, por ejemplo, oye, ¿por qué no ponemos 5 euros y compramos material y los mayores hacen actividades en el local de la asociación para nuestros pequeños? Por tanto, los pequeños están jugando, los mayores también. Es que hay 1000 actividades y si queremos sacar creatividad, no, pienso que no es tan difícil. Entonces, el voluntariado, de verdad que animo a los padres que me estén oyendo que traten de fomentarlo en su hijo y en su hija adolescente. Tratar de volverse ahora mismo en un mes los mayores conocedores de todas las actividades del pueblo. Es muy importante que nuestros hijos sean participativos y eso siempre es la mejor manera de crearle civismo. No es lo mismo que tú le digas a tu hijo, pues no rompa una farola o no tires papeles en la calle, a que tú hagas que tu hijo forma parte del pueblo participando en las actividades, que conozca historia. Eso siempre lo va a hacer querer más a nuestro pueblo y sentirse mejor, conocer a más gente, tener otro tipo de relaciones que no siempre sean las del cole, como puede ocurrir muy bien para los niños que han tenido problemas de acoso escolar, pues tener otro tipo de actividades con otro tipo de niños y de niñas. Entonces, hay que volverse conocedor de todas las actividades que hay en el pueblo y tratar de ir a todas. Una exposición de pintura, que ya mismo hay una, ver las iglesias del pueblo, ir un día a la biblioteca juntos, pasear, conocer algo de el casco antiguo, aunque ya lo conozcan, pero no sé, ver, mirar simplemente en internet un poco de historia y contársela a nuestro hijo. Pienso que no es tan difícil, creo, y creo que no lleva ningún coste económico. Entonces, es muy importante. Yo todo esto lo planteo, Rocío, en los medios de recursos económicos cero. Si se tienen recursos económicos, bueno, pues eso ya es más fácil y ni me voy a detener en eso, porque pienso que el esfuerzo y merece la pena para estas personas que no tienen esos medios o que no tienen ese tiempo. Entonces, es muy importante. Si se tienen que quedar con los abuelos, pues no es tan fácil como decirle, ahí te dejo a los niños, pues a lo mejor, papá, mamá, ¿por qué no sacas el álbum de fotos y le cuentas historias de cuando eran pequeños o de tu historia de vida de cuando tú eras pequeño? No sé, se me van ocurriendo. Sí. Simplemente es planificar. El tema súper importante de la responsabilidad en casa, pero no como un castigo, sino como hacerles entender que la casa es una empresa y que todos somos socios de ella. En verano es un buen momento para empezar a organizar esas tareas domésticas. Totalmente. Y ir dándole un poquito más de responsabilidad, ¿no? Exacto, y además no como un castigo, sino como un aliciente. Sí. Pues venga, vamos a preparar un plato. ¿Qué os gustaría poner? Pues vamos a preparar, bueno, pues mañana te vas a encargar tú de cortar la ensalada o de preparar la fruta decorándola. Es que es tan simple como eso. Bueno, pues tú te vas a encargar esta semana de los postres. Pues tú cortas la sandía, tú la pones decorando en el plato, vemos cuál es el plato que mejor está decorado. Estoy hablando de niños más pequeños, de más mayores, ya son adolescentes. Oye, ¿te parece bien que tú mañana prepares el segundo plato? Que venga, no me digas lo que vas a preparar. Y darle un poco de autonomía, pero con ilusión, no de la forma de no ayudas en nada, ahora tú te vas a encargar de la comida con recriminaciones, porque así lo que provocamos es que el adolescente o el niño se cierre. Llega el tiempo de la limpieza, no es lo mismo decir, pues vas a preparar tu cuarto porque si no te lo voy a tirar todo por la ventana, la típica amenaza que yo creo que todos lo hemos escuchado, la ropa por la ventana volando la hemos visto todos en alguna vez, aunque nunca haya ocurrido. Sí. Pues por ejemplo, el momento de, mira, vamos a redecorar tu cuarto, vamos a pintarlo, tú me vas a ayudar a quitar las goteritas o tú me vas a ayudar, vamos a organizar esto. ¿Quieres que cambiemos el cuarto? Podemos poner la mesa en este sitio o el escritorio, que ellos se sientan partícipes. Y así siempre. No es lo mismo que una madre pinte el cuarto entero y el niño llegue, no se te ocurre tocar porque vas a manchar, porque no sé qué, a que el niño haya estado ahí dentro, que haya estado involucrado, que entonces siempre lo va a vivir mejor, va a tener ganas de dormir esta noche en su cuarto nuevo, que la ha remodelado. O sea que siempre hay muchas actividades, y aparte ya pues de la parte de poder ir a la piscina, pero bueno, esas alternativas las conocemos todos. Y dependen ya de más medios económicos y de recursos que todos no lo tienen. Pero me refiero que es importante. Todo esto, Rocío, la diferencia es pensar. Si llega el verano, pasa un día, otro, y no nos planificamos, el verano pasa y no hemos hecho nada. Pero si nos paramos a pensar un poquito, ¿qué actividades puedo hacer yo? Que le gusten a mi hijo, que estén bien, que estemos en contacto, porque claro, en el verano es un tiempo súper peligroso en sentido de, y sobre todo con adolescentes, preadolescentes. Mi hijo se pega todo el tiempo en la calle, se pierde, y cuando vuelve septiembre yo ya no sé ni qué amigos tiene, ni qué nuevos hábitos ha adquirido, ni qué es lo que le está gustando, ni qué es lo que no le está gustando. Entonces hay que fomentar mucho el estar tiempo junto, el hacer actividades, el proponer que haya un programa para ellos y que haya algo que hacer. No podría interpretarse, sobre todo en el tema de los adolescentes, no podría interpretarse como mi padre está intentando ejercer control sobre mi vida, en el sentido de vamos a hacer cosas juntos y vamos a estar juntos. Hombre, si se hace de una forma natural, se hace con ganas, no, porque si yo tengo ganas de y me estoy divirtiendo, ahora lo malo es que tú le dejes al niño un listado de actividades, que tú no estés participando, que el niño a ti no te esté viendo disfrutar, que no te esté viendo involucrado, entonces dice, mi padre lo que me quiere es quitar de en medio. Claro. Pero si a ti te ve involucrado y te ve que tú estás divirtiéndote, que te lo estás pasando bien, porque además es que también es un verano para nosotros, que no es solo para nuestro hijo, que es una manera de planificar para disfrutar de los veranos, porque los años pasan y luego cada vez van a ir madurando más y se va a ir perdiendo. Entonces, digamos que vamos a ir cada vez estando menos tiempo cuando se vayan a estudiar fuera o cuando estén trabajando. ya no pasamos tanto tiempo con ellos. Entonces, esto no es solo una manera de gestionar el verano para ellos, sino de gestionarlo para nosotros mismos y para enfrentarnos a un verano con ganas, con ilusión y con expectativas. También, evidentemente, demostrarle a nuestro hijo que no hace falta dinero, que sí que el dinero es necesario, pero que no hace falta dinero para divertirse, que hay muchas opciones de ocio. En definitiva, bueno, pues pasar el máximo tiempo con ellos. Vale. Yo, una consulta ahora para a lo mejor aquellos padres que nos estén escuchando y que teman muchísimo las vacaciones de verano del colegio y que piensen, a lo mejor tengan en la cabeza, tienen que cambiar el chip quizá, ¿no?, por todo esto que me estás contando, tengan en la cabeza es horror, me llegan 2 meses de vacaciones de verano con los niños rebotados metidos en la casa. Claro. Para los padres que tengan ese concepto en la cabeza, ¿qué le podemos decir? Bueno, pues simplemente les comento eso, que mucho ánimo, que lo piensen bien, que lo planifiquen bien, que no lo tomen, que quizá esa interpretación no es buena, que hagan una lectura distinta de la situación, porque lo que está claro que el problema es que la lectura que están haciendo de la situación no es positiva. Entonces, siempre es ver en vaso medio lleno o medio vacío, y que hagan una lectura un poco más positiva. Bueno, tengo tiempo para estar más cerca de mi hijo, para ver realmente cómo está y cómo no está, y por qué no, pues nos podemos divertir, podemos hacer, aunque hay que seguir ejerciendo responsabilidades, pero podemos dar otra dinámica y que lo vean como una oportunidad de romper la dinámica quizá más negativa que había en la familia y de renovar aires, ¿vale? Entonces, que yo les animo a que hagan una lectura diferente de la situación. Cambiar el chip, ¿no? Verlo desde un punto de vista más positivo, tenemos más tiempo para disfrutar de nuestros hijos, para estar con ellos y para hacer cosas juntos, ¿no? Sí. Que un poco la manera en la que hay que verlo, que no siempre va a ser así, que esto es lo ideal, pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo, sí. Claro que sí. Bueno. Y que siempre va a ser más fácil que dejar al niño a libre albedrío, porque luego vienen las consecuencias. Siempre esta es la opción más fácil, aunque parezca la más difícil. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esta información, recomendaciones que nos ha ofrecido Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda, para aprovechar el verano y para, bueno, pues disfrutar, ¿no?, del verano 100% en familia y saber cómo, bueno, pues orientar también a los más pequeños para que disfruten de estos meses vacacionales. Lourdes, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, el que nos hayas atendido, y volvemos, si te parece, en 15 días. Nos vemos, ¿vale? Y feliz verano. Feliz verano. De verano. En verano nos veremos. Igualmente. Gracias por escucharme. Lourdes. Hasta luego.